Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Para la apertura de esta nueva entrega de Informe Coronavirus, compartimos el comentario de Pepa Bueno en la cabecera de Hora 25 de este viernes. Un viernes atípico, extraño. Viernes de dolores, sin caravanas en las carreteras, sin preparativos de viajes, sin procesiones a la vista ni reencuentros familiares. Nos dice Pepa que para recuperar los viernes de dolores de antaño toca apretar un poco más los dientes. Es viernes y además es viernes de dolores. Y en este informativo, por primera vez en su historia, no hemos contado las largas colas de coches de estampida de las ciudades camino de unos días de descanso. No hemos pedido prudencia en la carretera. No nos hemos despedido de los compañeros, encantados de perderlos de vista ahora que nos morimos de ganas de verlos de nuevo. No hemos recogido a los niños alborotados a la puerta del colegio porque empiezan las vacaciones. No hemos hecho planes en el pueblo, en la playa o en cualquier otro lugar. No hemos hecho nada de eso, es verdad. Pero lo único claro, en esta tercera semana de confinamiento que está a punto de terminar y cuando nos anuncian que quizá aún se prolongue más allá del 12 de abril y cuando parece que después tendremos que acostumbrarnos a llevar mascarilla, ya ven, nos habían dicho que no servía para nada. Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho la OMS, pues ahora parece que sí va a servir para algo. Lo único claro es que todo lo que este viernes de dolores no hemos hecho, salir, disfrutar y ver a los nuestros, volveremos a hacerlo. Eso es seguro, volveremos. Para conseguirlo ahora toca apretar un poco más los dientes y seguir en casa. Las directrices sanitarias van cambiando y esto puede generar incertidumbre y cierta desorientación. La Organización Mundial de la Salud está insistiendo ahora en la necesidad de usar mascarillas siempre que se salga a la calle y esto genera debate. Los farmacéuticos se quejan de la falta de suministro y de la especulación con los precios. En Hora 25 han hablado este viernes con médicos y especialistas. ¿Hay que usar mascarillas? El 19 de marzo estuvo en Milán el vicepresidente de la Cruz Roja de China, de pie, al lado del gobernador de Lombardía, decía esto. Estoy descubriendo mucho de los problemas del confinamiento de la ciudad. Acabamos de venir de Padua y me encuentro con que en Milán, una de las más afectadas por el COVID-19, tenéis una política de confinamiento laxa. El transporte público sigue funcionando, hay muchas personas en las calles y todavía hay cenas o fiestas en los hoteles. No sé en qué estáis pensando. Además, en el área más golpeada por el virus, la gente no lleva mascarillas y no hay una segunda oportunidad. Hace 4 días, el 30 de marzo, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, respondía a esa misma pregunta. No hay pruebas específicas para sugerir que el uso de mascarillas para la población de forma masiva tiene un beneficio particular. De hecho, hay algunas pruebas que sugieren lo contrario en el uso indebido que se da cuando no llevas una mascarilla correctamente o ajustada adecuadamente. No hay evidencias que permitan decir que hay un beneficio en que la población general lleve mascarilla. Puede ocurrir lo contrario, que por usarla mal, no colocarla bien o quitársela y ponérsela, pues aparezcan riesgos. Y aquí, en este programa, el último médico al que le pudimos preguntar por este asunto fue muy claro. José María Peña es el jefe clínico de Medicina Interna de La Paz y respondía así. No tiene ningún sentido, ¿qué me refiero? Salir a la calle con mascarilla, si es que el bicho no señala. Perdón, si no piensa que le van a escupir en la cara, me parece muy razonable. Pero tápate también los ojos, porque va a ir a la conjuntiva. No tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Y sobre todo, porque es que la gente, si pone mascarilla, se olvida de lo fundamental, lavarse las manos. Este bicho se transmite fundamentalmente por autoinoculación, por tocar las manos y superficies contaminadas. No porque te escupan en la cara, que es un fenómeno, te escupan, para entendernos, insólito. Y ahora, un estudio publicado en Estados Unidos explica que el coronavirus circula en el aire más de lo que se creía y la OMS podría revisar la recomendación sobre el uso general de mascarillas. Lo que sí está está claro es que las mascarillas se han convertido en el icono de esta pandemia, en una sociedad necesitada siempre de imágenes para todo. Pero eso cambia, claro, si hablamos de que sirvan para evitar contagiar a otras personas. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que nos hemos hecho. Empezamos por los tipos de mascarillas que hay. Que las necesitan más que nadie son los profesionales sanitarios, pero si usted ha tenido que ir a un hospital, habrá notado que no todos usan la misma. Vamos a escuchar por qué. José María Domínguez Roldán, médico intensivista en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial. Los profesionales que no están en contacto directo con los pacientes, como cualquier ciudadano, puede usar una mascarilla quirúrgica que impide al menos que las gotas respiratorias más grandes, procedente de estornudos o de la tos de otras personas, entren directamente por la boca o la nariz. Estas mascarillas tienen menos capacidad de filtro, de filtración y menos ajuste a la cara, ¿no? Cuando los profesionales están en contacto con pacientes con alta sospecha de contagio por COVID-19, se recomiendan las mascarillas de tipo FFP2 y que tienen una mayor eficacia para la filtración, un 92% de filtración y un gran ajuste a la cara. Las mascarillas de más nivel de filtración, las FFP3, deben estar destinadas a los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes ya diagnosticados de infección por coronavirus. Y estas tienen un 98% de eficacia de filtración y con una fuga al exterior mínima. Es absolutamente eficaz contra bacterias, virus, hongos y, por supuesto, en este caso, el virus COVID-19. Esto en lo que se refiere a las mascarillas para los sanitarios, que ojalá todos tuvieran estas que se recomienda, ¿verdad? Ya sabemos que ahora mismo no es así, pero esto para ellos. Pero ¿y los demás? La población en general. Básicamente las mascarillas no sirven para proteger a los que las llevan, sino para proteger a los demás de las gotas que expulsamos no solo al estornudar, sino al hablar. No es fácil, ya lo estamos viendo, hacerse con una mascarilla. Hay una enorme especulación en el mercado sobre estos productos sanitarios y por eso se están haciendo ahora mismo mascarillas de todo tipo y hay quien se anima a hacerlas en casa. ¿Pero sirven de algo? Mónica Ardanuy, profesora e investigadora de Ingeniería Textil en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Sin embargo, a la hora de utilizar una mascarilla doméstica es muy importante saber de qué o a quién protegerá. Si nos tiene que proteger de partículas muy pequeñas, como son las del coronavirus, el material debe tener una estructura y tamaño de poro que permita este filtrado y a la vez que asegure un caudal de aire que también nos permita respirar con comodidad. Hay que tener en cuenta que este tamaño de poro, estructura y porosidad variará de una tela a otra dependiendo de muchos factores, como son la finura y forma de la fibra, la estructura textil y del grosor de la tela y también de si se combinan varias telas, entre otros. Por lo tanto, habría que hacer una medida objetiva de la capacidad de filtración. Siempre filtraría más o tendría una eficiencia mayor de filtración utilizar telas del tipo telas no tejidas o tipo fieltro, como son, por ejemplo, los paños de microfibra, o utilizando varias capas de tejidos. Pero es muy importante tener en cuenta que va a filtrar un porcentaje determinado de partículas, pero no todas las partículas y no partículas tan pequeñas como son las de este virus. Siempre que entren, ¿verdad? Pero no que salgan, que es el debate ahora mismo. Los mayores reproches por no utilizar mascarillas de forma masiva aquí en Europa vienen, como acabamos de escuchar, desde Asia. Es una cuestión cultural porque en Japón o en Corea del Sur no hay debate sobre si hay que utilizarlas o no. Águeda Parra, sinóloga, doctora en ciencias políticas y autora del libro China, las rutas de poder. En los países asiáticos existe una cultura de uso de mascarilla generalizada entre la población, que se puede entender por distintos motivos. En primer lugar, diríamos que existe una cuestión de contaminación ambiental mucho más acusada que en Occidente. No es extraño ver a la gente de a pie y a los conductores de motocicletas o bicicletas que las utilizan para protegerse de agentes externos. Aunque su uso es más generalizado en invierno, hay muchas personas que las llevan durante todo el año. Si tienen alguna afección, el uso de mascarillas favorece el protegerse a uno mismo, pero también las utilizan porque favorece preservar la salud de la comunidad. Aquí destaca la herencia confuciana que comparten todos los países asiáticos de anteponer el colectivismo, es decir, la sociedad, la comunidad, el país, al individualismo que impera en Occidente. En tercer lugar, los países asiáticos están mucho más acostumbrados a pasar crisis sanitarias parecidas a la del COVID-19 y su impacto todavía está muy presente entre la población. De ahí que su uso sea más generalizado en estas sociedades cuando aparece una nueva crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora. Sin embargo, por otro lado, en Occidente, pues existe cierto rechazo a ver que las personas usen mascarillas. En la mayoría de los casos se trata de personas asiáticas que visitan nuestro país, de modo que aplicaría las consideraciones mencionadas anteriormente, aunque estén en el extranjero. Y hoy la revista Nature publica un artículo muy esclarecedor sobre el estudio que han hecho en Alemania a los primeros jóvenes que se contagiaron, la primera noticia que tuvimos de un contagio en Europa. De ese entorno vino precisamente el primer contagiado que tuvimos aquí en España, un turista en Canarias. Ese informe deja claro por qué quizá no es mala idea llevar mascarilla. Habla de verdaderas bombas de relojerías, aquellas personas que tienen una alta carga del virus en la garganta y que la tienen ahí, y que por lo tanto, en fin, es más fácil la expulsión. Adela Molina. La clave de la gran capacidad de contagio del coronavirus está en la garganta. Durante la primera semana, después de que alguien se contagie, consigue replicarse de forma muy activa en esa zona. Eso lo diferencia del SARS, su antecesor de 2002, que solo lo hacía en los pulmones. La carga viral que consigue el nuevo coronavirus es además 1000 veces mayor. Esto supone que las personas con síntomas leves o asintomáticas sean auténticas bombas de relojería, que propagan el virus con facilidad. La buena noticia es que no se han encontrado virus activos ni en la sangre, ni en las heces, ni en la orina. El estudio publicado por la revista Nature se basa en el análisis a 9 enfermos en Alemania. Aunque no lo dice, por la fecha se deduce que son los trabajadores de una empresa de productos automovilísticos, uno de los cuales acabó aislado en La Gomera y fue el primer caso confirmado en España. Y después de leer estas conclusiones de este informe sobre los primeros contagios en Alemania, ¿qué opinan los virólogos? ¿Tenemos que empezar a utilizar mascarilla? José Antonio López Guerrero, virólogo, miembro de la Sociedad Española de Virología. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy hemos sabido algo muy importante, ¿por qué este virus es tan contagioso? La revista Nature ha publicado las conclusiones de la investigación que ha estudiado cómo se comportó el virus en 9 jóvenes alemanes, los primeros contagios, se cree, en Europa, y la novedad es que el virus se multiplica muy rápidamente en la garganta y además en los primeros días de la enfermedad. El hecho de que el virus se multiplique tantísimo en la garganta, ¿esto nos tiene que llevar a un cambio de criterio respecto al uso de las mascarillas? ¿Sería oportuno que todos usáramos mascarillas en la calle? Pues efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un comunicado cambiando un poco de mensaje con respecto a previamente a este estudio. En ese sentido también creo que el ministro de Sanidad se está manifestando ya un poco más a favor de este cambio de criterio. Y yo esta misma mañana, comentándolo con mi grupo de virología, dejaba claro que ahora mismo con cerca de posiblemente 7 millones de españoles asintomáticos, pero posiblemente infectocontagiosos, y después de este estudio de un Nature sobre 9 alemanes, uno de ellos precisamente el primer caso de coronavirus aquí en España, creo que fue en Mallorca, donde el virus se replica hasta 1000 veces más en las vías respiratorias superiores, en nariz, en el tracto respiratorio, al contrario que el SARS de 2002, que era más profundo, pues todo eso hace lógico pensar que la protección con la mascarilla para todas las personas que tengan que ir a la calle no sería una mala opción. ¿Usted ahora saldría con mascarilla a la calle? Sí, yo tengo que salir con mascarilla a la calle porque llevo 8 días con síntomas. O sea que yo entro dentro de ese criterio que hasta ahora prevalecía, que era que si tienes síntomas, si tienes el virus, para evitar contagiar a los demás tienes que ir con mascarilla. Pero es que además, si no fuera este el caso, podría ser también infecto contagioso aún sin síntomas. Entonces, como precaución, yo ahora mismo, en cualquier caso, si tuviera que bajar a la calle y dispongo de una mascarilla, claro, pues la usaría. ¿Usted entiende a los ciudadanos que pensamos que las autoridades nos han estado diciendo durante 2 meses, incluso ustedes, los científicos, nos han estado diciendo no hace falta que llevéis mascarilla, y ahora nos dicen que sí? Nos quedamos desconcertados. Claro, en realidad no es un cambio de criterio, es un cambio de conocimiento científico. El criterio sigue siendo, en caso de poder ser contagioso, en caso de tener síntomas, de ser portador del virus, protege a los demás. Lo que ha cambiado es el criterio, es decir, ahora seguramente un gran número de ciudadanos que consideran que no tienen el virus porque no tienen síntomas, en cambio sí podrían ser portadores. Y además, con estos datos claros, que indica que el virus se produce por cientos, miles de copias en cada célula que infecta en las vías superiores respiratorias, por lo tanto, disponemos de una gran carga viral a aquellos que podemos ser infectos contagiosos. O sea, que lo que han cambiado son las circunstancias, no los criterios. Si hubiésemos llevado mascarilla todos desde hace 2 meses, ¿habría un número muchísimo más bajo de contagios? Pues es una pregunta excelente a la que no sé si tengo capacidad para contestar. Podríamos decir que en Corea del Sur optaron por esta opción, por llevar mascarilla, también creo que en China. No sé si esto tuvo algo que ver, además del confinamiento rígido que allí se estableció, para que realmente fueran tan eficientes en el control de la expansión del virus. Es difícil decirlo, quizás sí, quizás con todo lo que sabemos ahora habría habido un cambio de criterio, quizás meses atrás. José Antonio López Guerrero, virólogo, miembro de la Sociedad Española de Virología, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Revisar lo contado nos permite volver a conectar con historias que pueden haber sufrido importantes cambios. Conocimos a Gabriela García una fría noche de invierno en las puertas del Samur Social en Madrid. Ella acudía todos los días con un termo de sopa para regalar a los que allí esperaban ayuda. Hoy es ella la que necesita amparo. Se lo ha contado este sábado a Javier del Pino y Lourdes Lancho. Gabriela García, Gaby, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis pasando este confinamiento, Gaby? Bueno, aquí en familia saliendo muy poquito, saliendo a comprar lo que me falta, pues, y a lo que me llaman, pero no salgo. Ya desde el lunes sí voy a empezar a salir de casa porque ya me toca ir, y entonces estoy un poquito ya nerviosa. Te toca ir porque eres Gaby, eventual, creo que es una empresa de cuidados a domicilio, sí. De donde afortunadamente no te han echado, a otros sí que les no. han echado, ¿no? ¿Es el único ingreso que tenéis ahora mismo? Sí, le comenté yo a mi coordinadora para decirle, pues mira, me pasa esto, mi marido no tiene papeles, soy la única que mantiene a mi familia, la única que lleva los recursos adelante de mi familia, o sea, yo mantengo a mi familia. Porque desde que empezó esto mi marido no fue a trabajar. Ya le dice el señor que no vaya, porque claro, mi marido no puede porque es él puede coger muy rápido este virus. Por lo cual entonces él se empezó a quedar y ahora pues yo me quedo entre la espada y la pared porque no puedo ni pagar el alquiler, no me alcanza. Lo que yo tengo, lo que me paga la empresa, a mí no llego ni a los 700, como se lo dije en una ocasión a Lourdes. Y pues me he quedado así. ¿Y cuánto te cuesta? Feliz. ¿Cuánto te cuesta el alquiler, Gaby? 600, pago 600. ¿Y has hablado con tu casero? ¿Le has dicho? Sí, le mandé un WhatsApp para decirle que estoy esperando. Bueno, yo hablé con la asistente social para ver cómo puedo hacer todo esto, lo de la ayuda, para poder meterme y tal. No tengo respuesta todavía de la asistente social, pero yo le mandé un WhatsApp a mi casero para decirle que pues yo sí tengo la intención de pagarle, pero tengo que esperar a que me diga cómo voy a hacer o qué requisitos para poder presentar, pero no tengo ninguna contestación del casero para que me diga que sí o que no. No me dijo nada y pues eso me tiene un poquito nerviosa. Claro, porque no cuesta nada responder y decir, no sé, pues tranquila durante un mes o un par de meses hasta que esto se arregle, ¿no? Sí. Mandarle otro mensaje, a ver si reacciona. Sí, le voy a volver a decir que a mí la verdad me está sobrellevando esto, lo del alquiler. Claro, no tengo con mis dos hijos. falta una respuesta, tiene que ser una angustia. Gaby, claro, tú llegaste aquí sin nada, fuiste, como contabas, sí, a la Plaza Elíptica y alguien te ayudó. Sí. Cuando tú pudiste recomponer tu vida, empezaste a ayudar a los demás y ibas con esa sopa que todo el mundo decía, por cierto, que estaba buenísima, al asilo, sí, a ayudar a la gente que no tenía para comer. Ahora te vuelves a estar en el sitio en el que eres tú quien necesita ayuda. ¿Esperas recibirla ahora que conoces mejor este país? Sí, bueno, yo tengo fe que sí, que alguien me va a poder hacer una mano, eso sí. Pero hay momentos que me bajo. Bueno, ¿los chicos cómo están, Gaby? Ellos están muy bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios estamos bien, no hemos cogido esa enfermedad, nos estamos protegiendo muchísimo. Bueno, cuídate. Seguro que todo irá mejor. Igual que saliste de un hoyo, saldrás del siguiente, Gaby. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gabriela García, muchos besos. La calle, pasear por la calle sin miedo ni límites. Qué lejos nos parece ahora. Dani Sousa, del programa A Vivir, que son dos días, tenía que salir a hacer la compra y aprovechó para llevarse una grabadora. En su breve paseo se encontró con los únicos que siguen en la calle, los sin techo. Ciudadanos invisibles, transformados en visibles por la cruda realidad. Un paseo sonoro que termina con una estrella enlatada. Que no sé de qué estabais hablando, de montar un negocio. No, es de fútbol. Pero ahora no es fútbol. No, pero hablamos fútbol del pasado, que él fue casi convocado, ¿no? Para ser para profesional. ¿Y qué estabais recordando partidos o qué? Que metí 3 goles y no me convocaron por muy bajo. ¿Cómo veis la ciudad vacía? Muy triste. Parece un país de zombies. No tienes un duro ni pa una Coca-Cola. No te buscas bien la vida, ¿sabes? Cuando más gente, mejor te la puedes buscar. Bueno, chicos, pues nada, os dejo ya a descansar. Vale. Gracias. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? Por un lado, pues mal, porque se haya muerto mucha gente, pero oye, un flipe también ver esto así, ¿no? Aunque cansa ya un poco y deseando que vuelva a la normalidad. Bueno, estos días tendrás mucho más silencio, ¿no? Tengo silencio, sí. ¿Y tú siempre duermes aquí, en este sitio? No, dormí antes en la descalza, pero bueno, duermo donde me pille. Que los de la calle, que antes éramos invisibles, al estar tumbado en el suelo, la gente pasar, pues ahora pues resulta que somos los más visibles de todos. Aunque ya quedan muy pocos. Quedamos nada, 4 por ahí, 3, aquí 4 y calladitos y lo que nos dicen para que no nos obliguen a meternos a ningún lado, que no puedes fumar, no puedes hacer nada. Esto ya, me hablas del pabellón de IFEMA. Que sí, sí, lo veo como que mucha gente y aquí pues al final han conseguido los guardias, preparamos en esa plaza que mantengamos la distancia. Y más o menos yo paro con un amigo y si voy a duchas, que voy todos los días a ducharme, pues vamos, él va allí para así evitar que nos digan nada y venga el coche. ¿A Lavapiés o a Embajadores? Ah, Embajadores, que es la única que queda abierta. Hace 2 días ha cerrado la de arriba, de Bravo Murillo, que estaba gratuita. En este tiempo pues se habían puesto solidarios y lo estaban haciendo. ¿Y la gratuito de Embajadores? Y la de Embajadores funciona al 100. ¿Pero es gratuita también? No, son 50 céntimos, pero bueno, funciona. ¿Y cómo matas el tiempo ahora? Porque pues leyendo, paseando, no hacemos nada, pasear, ir en metro, cargar móviles, cargar mucha música para oír continuamente música. ¿Te metes al metro para poder cargar el móvil? Claro, todo eso, y algunos solidarios pues que bajan a darnos algo. ¿Y para comer un plato caliente estos días? Para comer un plato caliente ya desde hace tiempo no se puede, hermano. Yo por eso abandoné la de ir al comedor, pero ya irme hasta allí para un bocadillo, o ponerme ahí para un bocadillo, pues digo, mira, ya que no estoy haciendo nada, pues me lo compro yo, porque me da. Pero claro, pero que es psicológico para el que está aquí, porque lo ve todo rarísimo, tío, ¿no? Claro. Mis compañeros, por desgracia, que tal, pues oye, se están buscan la vida pidiendo y no tienen nada, tío. No hay colillas en el suelo, no hay dinero, no puedes sacar, tío. Claro, porque la gente no... No pasea, no les da nada. No, ¿quién va si no hay nadie en la calle? Pero bueno, tío, lo que dure, dicen que hasta el día 10, ¿no? Hasta el 11, dicen, de momento hasta el 11, sí. Joder, ¿y eso? ¿Qué ha pasado ahí? Qué triunfado, ¿eh? ¿Qué has encontrado? Como la Coca-Cola, vamos. Una estrella, ¿sí? Una estrella. Hombre, como que mañana va a salir. Pues solo es una estrella, una cerveza que encuentran rebuscando en la basura. Sí, bueno, hasta el 11 sí tienen suerte, ¿eh? Hay gente que decide también no ir a los albergues que se les ofrecen porque tienen perro, algunos de ellos, y no están admitidos los perros. Otros, pues, por decisión personal, que cuesta entender, pero bueno, son una vida complicada. Sí. El escritor Javier Pérez Andújar comparte recuerdos escolares de su infancia. Aquel profesor de matemáticas que todos hemos tenido, con distinto nombre, con parecida huella vital. A él, cuando vuelve al presente de pantallas y datos, le lleva a reflexionar sobre las estadísticas como una forma de silencio. ¿Se acuerdan de cuando en el instituto nos enseñaron estadística? A nosotros nos la daba el profe de mates en tercero de BUP. Se llamaba Liborio y siempre nos decía que si lo veíamos fuera de clase, no empezásemos a gritarle ¡Liborio! Delante de todo el mundo. Cuando ahora nos vemos por la calle, no se me ocurre otra manera de llamarle. ¡Hey, Liborio, qué tal! Si no hice el bachillerato de letras puras, fue en parte por su culpa. ¿Cómo iba a dejar de ver a ese profe? Aquel bachillerato se le llamaba mixto, y como soy de Barcelona, eso estimulaba mi espíritu incendiario. Un mixto en catalán es una cerilla. Estudiar matemáticas y latín a la vez era una redundancia. Las dos eran ciencia y lenguaje. Las matemáticas las aprendí como el latín, es decir, de campo y playa, y así me va ahora. Eso sí, me gustaban mucho, y a ambas asignaturas les tenía mucho cariño. Sabía que daban poderes como las espinacas a Popeye, pero entonces yo no quería ser Popeye. Bueno, tampoco es eso. Pero de lo que no me di cuenta es de que todos llevamos una especie de Popeye dentro, y hay que alimentarlo. Solo los listos veían esto en el momento. Con el tiempo uno va aprendiendo a ser listo, pero esta ya es una inteligencia de IKEA, hecha a ratos, con piezas que uno va pillando de oferta. A cada instante estoy mirando en el ordenador las noticias, cosas del confinamiento, todo son estadísticas. Me imagino al profe Liborio trabajando a destajo para llenar los titulares, pero está ya jubilado. Cuando pase todo esto, saldrán estadísticas de todo lo que nos ha sucedido, pero faltará mucha gente para leerlas. Y entonces toda la sociedad tendrá que hablar por ellos y por ellas, porque una estadística es un grito, pero también es una forma de silencio. Hemos pensado llevarte ahora de paseo. No pienses que por no poder salir de casa no puedes sentirte en montañas, playas o páramos de ensueño, observando, escuchando, emocionándote con la naturaleza que te envuelve. Cerramos este informe coronavirus con la crónica sonora con la que Carlos de Ita terminó esta semana La Ventana. Esta es la crónica sonora de un viaje de Semana Santa que no podrá ser. En realidad, este que oímos es el único sonido grabado en el día de hoy, un mirlo en la ventana de casa. Todo lo que sigue son recuerdos, registros de anteriores y más felices primaveras. Así imagino que ahora mismo las gaviotas andarán con sus pendencias por toda Acosta da Morte. Las codornices anunciarán la buena cosecha en los trigales de la tierra de Campos. Mientras que alguna perdiz roja corecheará su vida a un majano en una dehesa de la campiña sur. En los abetales de montaña del Pallars costará desentrelazar esta maraña sonora. Un alcaraván silbará en los predios de Menorca. y los flamencos andarán quejándose en las marismas del Guadalquivir. Resistiremos aún, antes de volver a pasear bajo las umbrías laurisilvas canarias. Resistiremos seguro, segurísimo. ¿Y sabéis una cosa, Roberto y Paco? ¿Sí? ¿Sabéis qué necesito yo al menos de cara a este fin de semana? Bueno. Pues un poquito música. De rock and roll. ¡Hala! ¡Hasta el lunes! Música. ¡Adiós! Bueno, hasta la vista. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.